Oración al milagroso San Peregrino, protector de los que padecen cáncer o graves enfermedades. San Peregrino, glorioso santo muy milagroso, humilde y fiel servidor de Dios y Santa María, y esperanza nuestra en los casos de graves enfermedades. Gracias por los múltiples milagros y curaciones que por tu muy poderosa mediación Dios ha concedido, pues no es en vano, eres llamado el poderoso sanador y el hacedor de maravillas. San Peregrino, santo muy aclamado y querido, ya que con tan solo con invocar tu nombre y pedirte con fe, los enfermos más graves encuentran alivio y remedio y reciben la salud que tanto necesitan. Bendito y prodigioso santo de las curaciones milagrosas, hoy quiero pedirte tu muy eficaz ayuda. Conozco el gran poder de sanación que Dios te concedió y tu amor por los que padecen cáncer u otras enfermedades que parecen incurables. Yo sé cuán poderosa es tu mediación en la gloria. Por ello acudo a ti y te suplico tengas piedad de esta persona que tanto lo está necesitando. Ven en ayuda de él o ella, sosténle en su debilidad. Ilumine y guía a los médicos que le atienden para que encuentren las mejores alternativas y las medicinas más adecuadas para que sane, que su recuperación no sea larga ni dolorosa. San Peregrino Laciosi, en tus manos encomiendo a esta persona con esta enfermedad. Lleva mis peticiones al milagroso Jesús y a la Virgen María, de los que tú fuiste humilde y fiel servidor, y pídeles que envíen la sanación completa a esta persona. Suplícales alejen para siempre el mal que le aqueja y que su cuerpo quede limpio de esta grave enfermedad. San Peregrino, elegido del Señor, ruega por nosotros para que alcancemos de Dios Todopoderoso lo que con toda nuestra esperanza pedimos. Pide a Dios, que es el Creador de todas las cosas y el sanador de nuestras almas y cuerpos, de la última palabra para que ocurra el milagro. A continuación rezaremos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Peregrino, afligido por la enfermedad del cáncer, ruega por nosotros. Sanado por la mano desclavada de Jesús crucificado, ten piedad de nosotros. Hacedor de milagros a los enfermos,